Baldosa Floja, información local. Bienvenidos a un nuevo programa de Baldosa Floja, edición número ya 63. 27 de agosto del año 2015 y desde el Centro Cultural Olga Vázquez, desde FM Radionauta 106.3, analizamos la agenda política platense. Pero antes de avanzar en los hechos, en las novedades, en la coyuntura más electoral, corresponde, por lo menos para mí, realizar un breve efemérides. Puntualmente me refiero al aniversario número 39 del nacimiento de Clara Anaí Mariani Teruggi, la hija de Daniel Mariani y de Diana Esmeralda Teruggi, militantes populares de la tendencia revolucionaria del peronismo. Nieta de María Isabel Chorovic de Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, pero popularmente conocida como Chicha, como la histórica Chicha. Clara Anaí todavía no conoce su verdadera identidad, ni su historia, se llame como se llame, y todavía, ahora, hoy, en estos meses, en agosto del año 2015, todos y todas la seguimos buscando. No puedo dejar de subrayar y de contar la historia de Chicha y de su familia, porque me genera una gran admiración, un gran afecto por la persistencia y la coherencia de su búsqueda, de su lucha. Chicha tiene más de 90 años. Allá por el año 2007 participé en un humilde homenaje que organizó la agrupación Muese, en la cual milité, a Chicha y Daniel en la Facultad de Ciencias Económicas, ya que el padre de Clara se recibió en esa unidad. Ahora sí, volviendo y retomando la agenda electoral, me animo a plantear un hecho, un elemento, una novedad de la semana que tiene que ver con una foto. Con una foto de intento de unidad del peronismo local, en apoyo al actual intendente Pablo Bruera. En la foto participaron desde las expresiones más pejotistas hasta quizá las menos, se podría decir, no sé, referentes de la Cámpora. Sin embargo, ni en la foto ni en el plenario que se presentaba detrás de la foto, estuvo presente Florencia Saintú. Y fue una ausencia marcada, y fue la ausencia que constituyó el hecho político de la semana. Y la pregunta con la cual cierro esta editorial, y creo que todos tendemos a formularnos, es ¿a qué costos se prestará la decana de periodismo? ¿Si prestará su imagen y su construcción para que el oficialismo local no pierda la ciudad? Baldosa Floja. Desde la ciudad de las Diagonales. Baldosa Floja. Política y cultura local. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja aquí por Radionauta 106.3 desde el Centro Político, Social y Cultural Olga Vázquez. Hoy, jueves 27 de agosto de este año 2015, empezamos un nuevo programa con toda la información local, con toda la agenda política y también cultural. Pero primero quiero saludar a mis compañeros de equipo que tengo aquí en la mesa, Leandro Moretti y Malena García. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, buenas noches. Bien, una noche linda. Sí, no tan fresca. Corriendo, estoy como vos la semana pasada que llegaste. Bien, sí, ahí, al taco. Pero sí. Llegó trotando. Sí, no. Sí, ahora que es acostumbrarse a vivir de nuevo sin bicicleta. Difícil, ¿no? Sí. Bueno, pero pasé por todas las etapas. Primero fue la negación y decir, no, pará, yo vine caminando, no vine en bici. Después aceptarlo y decir, bueno, no, me la robaron. Enojo, tristeza, y ahora estoy en la etapa en que vas por la calle y ves tu bici y decís, esa es mi bici, no es, bueno. Me ha pasado. Practicás qué le dirías a alguien si lo ves con tu bici. Yo sé que una vez me pasó que no me acuerdo dónde dejé la bici, o no me acuerdo si me la, no sé de dónde me la robaron. No, demasiado. Ya perdí muchas bicis, pero una vuelta, me acuerdo que la fui a buscar a tu casa. Y dije, che, yo acá no dejé la bici. No me acuerdo si la dejaste en algún lado, no sé. Es muy feo el momento de ir a buscar tu bici y que no esté, es como un vacío. Sí, es un vacío. Me ha pasado y bueno. Sí, ya, pero bueno. Va a aparecer, no creo, porque apareció en comida de bici. Vas a aparecer en Ala Maula, capaz, ¿viste? En alguno de esos lados. Ah, olvídate, hay que meterse en 8 grupos de Facebook, ¿viste? Todos de bicicleta. Bueno, chicos, ¿qué tenemos para el día de hoy? Me quedé picando ahí, me quedé pensando en las bicis. Bueno, tenemos una entrevista que con un invitado que ya llegó al piso, con Sebastián López Cándido, ahí, que es miembro del Observatorio Electoral de la Facultad de Derecho, así que nos va a venir a contar un poco, nos va a contar un análisis comparativo sobre los diferentes sistemas electorales y también sobre las situaciones que estuvieron sucediéndose en los últimos días en la Argentina, en el norte, que generaron amplios debates sobre el sistema electoral puntualmente de la provincia de Buenos Aires, ¿no? De las largas históricas boletas. Bien. También, bien. Malena, ¿qué vamos a tener? Va a venir Fer Ronconi a hacer la columna de género. Sí. Vamos a tener a Darío acá en el piso haciendo la columna sobre universidad. Bien. Vamos a terminar con una banda, Niño Tsunami. Niño Tsunami. Lo estuve escuchando ahí en su página de YouTube y la verdad... ¿En Bandcamp? No tienen Bandcamp los muchachos. Como aprendí, ¿eh? Ya. Sí. Te modernizaste. Le vamos a insistir que se hagan un Bandcamp. Podrían tenerlo. Y también vamos a tener lo del Consejo Deliberante. Sí, vamos a hablar un poco... Te informamos de toda la política local. Si la gente se quiere comunicar con nosotros, ¿a dónde lo puede hacer? Te puedes comunicar por teléfono al 451-6917 o buscarnos en Facebook, aparecemos como Baldosa Floja. Ya nos están llegando mensajes. Sí, después lo vamos a estar leyendo. También saludar a Luciana, que nos está operando en el día de hoy, y al Tigre Aymar, nuestro productor. Quédate escuchando un tema musical y enseguida ya se viene el primer entrevistado. El campeón tiene miedo de pegar. No se quiere romper las manos porque tiene que cantar. El ritmo del protector bucal, el bombo de la ciudad. Le golpea en el culo, golpea y nada más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Pipi tiene prisa por aprender a ladrar. Si solo es un cerdo, nadie lo respetará. Es un chico muy malo y se portó muy mal. Pero lo respetamos porque somos lo más bajo de la alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Señor banquero, devuélvame el dinero. Por ahora es lo único que quiero. Estoy cansado de los que vienen de amigos y solo quieren rellenarme el agujero. Por ahora no les debo ni la hora. Tú, baby, me dice mi abogada que por ahora no ha pasado nada. Basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Tiene miedo. Desde la ciudad de las diagonales, Baldosa Floja.

Baldosa Floja. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. Radionauta.com.ar. Todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Radionauta.com.ar. Volvemos al aire de Baldosa Floja, ya son las 9 menos 5, ahora estamos con nuevo operador, el Colo, nuestro operador de cada jueves, ya se acercó al programa. Hoy es el día de la radio, hoy es el día del lugar donde estamos, donde nos encontramos cada jueves, donde nos gusta charlar un poco, debatir y hacer obviamente nuestro trabajo para algunos, obviamente lo que es el periodismo y obviamente todo tipo de posibilidades, ya sea un programa musical, ya sea un programa de cultura. La radio está viva, decirlo de algún modo, y Radio Nauta con sus años, ya lleva 3 años, también es una de las radios que está pisando fuerte aquí en la ciudad de La Plata. Repetir, Redo. Repita, repita. Trabajo no remunerado preferido. Bien, sí, de algún modo, pero ya va a ser remunerado ahí a Moretti, al menos una factura en algún momento nos va a traer, ¿o no? Pago en especies. Ya la tenemos a Fer Ronconi con su columna de género. ¿Cómo andas, Fer? Hola, ¿cómo andan, chicos y chica? feliz día. No es el día del locutor, pero bueno, es el día de la radio y todo lo que incluye una radio, ¿no? Dejamos todo. No, vamos a hacer toda la historia de Parsifal. De año 1920, no, pero bueno. Yo les digo a los oyentes que presten atención a ver si sacan de dónde es el acento de la Fer. Que tiene linda voz, tiene una linda voz. Bueno, por eso le invitamos. Voz radial. Acá el Colo llegó y ya apagó la luz. Ambiente para festejar el día de la radio. Saludamos ahí a Luciana que se está yendo. Bien, Fer, ¿con qué venís el día de hoy? Bueno, hoy, lamentablemente, en cuestiones de género hay pocas buenas noticias. Uh-huh. No es que yo sea una bajonera, ¿no? Pero bueno, hoy traemos un caso de la ciudad de La Plata. Está toda la ciudad conmocionada con este caso y todavía tenemos pocos datos, que es el caso de la desaparición de Ruth Ávila Zambrano, uh-huh. Una chica estudiante de ingeniería, 19 años, que no aparece desde el martes pasado. ¿Sí? Ya va a ser, ¿cuántos días? 9 días. 9 días. 9 días que Ruth está desaparecida y no tenemos muchas novedades. Bien, bueno. ¿Y cómo fue la situación? Yo leí algo que fue una entrevista de trabajo, ¿puede ser? O sea, sí, ahora ella salió de la casa por una situación particular. Salió de la casa por una situación particular. Igual, si quieren, les contamos. Dale. En un ratito. En un ratito, sí. Vamos a una tanda ya. Vamos a una tanda y ya contamos rápido los detalles. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. Radionauta.com.ar. Todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Radionauta.com.ar. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. Radionauta. Esto es Radionauta interviniendo en tu vida sonora. Tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa, la realidad vista desde otra perspectiva, va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio, de unión al movimiento de medios comunitarios, de entre opiniones, voces y comentarios, con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta, FM 106.3 Radio Nauta, Radio Nauta, Radio Nauta. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Baldosa Floja. Baldosa Floja. Política y cultura local. Dale me gusta a nuestro Facebook. Baldosa Floja. Bien, ya seguimos al aire con la columna de género. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al número de teléfono de acá de la radio, que es el 451-6917. También lo podés hacer a nuestro mail, que es radionautafm@gmail.com, y nuestra página de Facebook, que es Baldosa Floja. Nos podés decir de dónde nos estás escuchando, de qué barrio, algún comentario sobre este caso que va a charlar Fer en instantes, y también, por qué no, algún comentario del programa, si te gusta cómo viniendo. Pero ahora dejamos al aire a Fernanda, que nos va a comentar sobre este caso de Ruth, que está difícil, ¿no?, para toda la ciudad, porque aún no apareció, y esperemos que aparezca en algún momento. Con vida, ¿no? Con vida. Bueno, como les contábamos, por ahí alguno de los oyentes, de las oyentes, no está al tanto del tema. El martes pasado, temprano en la mañana, Ruth sale de su casa. Como decíamos, Ruth es una estudiante de ingeniería, de electromecánica. Ella vive en el barrio San Carlos, de acá de nuestra ciudad, y es la mayor de 5 hermanos, ¿no?, de una familia que vino de Bolivia, una familia muy humilde. Y bueno, los datos que tenemos es que Ruth efectivamente estaba buscando trabajo, ¿no? Necesitaba trabajar para poder seguir con sus estudios, para poder seguir con su vida. Y su mamá, Estefanía, hace la denuncia de la desaparición de Ruth ese mismo martes por la noche, cuando Ruth no volvía, ¿no? La mamá conocía la rutina de su hija, que salía por la mañana con destino a la facultad. Y cuando se ponen en contacto con amigas, compañeras de cursada, las compañeras le comentan que Ruth nunca llegó a la facultad ese día, ¿sí? Luego circuló muchísima información. Parte de esa información era esta que vos decías, Amoretti, Leandro, que había ido a una entrevista de trabajo. Bueno, no tenemos finalmente del todo claro si eso efectivamente fue así, ya que es probable. O sea, la mamá se encuentra en un estado de shock, sí, importante, ¿no? Debido a esta situación que es muy fea, ¿no?, de pérdida de su hija. Ellas habían tenido alguna discusión, creo que en torno a esta búsqueda de trabajo, por lo cual la mamá le saca el celular a Ruth, ¿no?, antes de que Ruth desaparezca. Y a partir de ese celular sí habían aparecido algunos datos, por algunos mensajes, de que ella había estado yendo a entrevistas de trabajo. Había circulado una dirección de una casa. Sí, ahí por 11, 34, 35, que no había nada, supuestamente. Que no había nada. Todavía falta rectificar la información oficial, pero parece ser que ese dato era viejo, que ese dato no era del 19 de agosto, sino que era del 19 de julio. Ya habría tenido esa entrevista en ese lugar el 19 de julio. Bien. Pero bueno, no tenemos datos certeros. Y este es un poco la característica de este caso, que no hay datos, ¿no? Cuando Estefanía, la mamá de Ruth, hace la denuncia, en la comisaría, y toma el caso la Fiscalía número 2 de la Ciudad de La Plata, que está a cargo de Bettina Lacky, y del Juzgado de Garantías 2, a cargo del juez César Melazo. Esta fiscalía es la que inicia la investigación, pero como la carátula de la investigación es paradero de persona, averiguación de paradero de persona. Y perdón, Fer, ¿a nivel provincial hay alguna fiscalía especializada para estos casos? Claro, hay fiscalía. A ver, pasa que lo que no se puede todavía esclarecer es de qué tipo de caso estamos hablando. Como la carátula hoy es averiguación de paradero, uh-huh, todavía no se están teniendo en cuenta, porque en teoría no hay, algunos datos que, bueno, las personas que somos militantes o que militamos en el feminismo podemos visualizar como datos problemáticos. Por eso, por supuesto, hay fiscalías que, por ejemplo, toman casos en donde se sospecha que puede haber una red de trata involucrada, ¿no? Pero este no es el caso, todavía, aún. Y es un poco lo que las organizaciones sociales, la Federación Universitaria de La Plata y los distintos organizaciones de derechos humanos están pidiendo, que se trate de analizar el caso con mayor profundidad, uh-huh, para que se tengan en cuenta algunos elementos que son claves. Por ejemplo, que Ruth es una chica, es muy chiquita, ¿no?, tiene 19 años, que es una chica que viene de una familia humilde, que es una chica que busca trabajo, ¿no? Uh-huh. Y este perfil es el que en general buscan los tratantes de mujeres, ¿sí? Ustedes saben que el secuestro de mujeres para ser prostituidas no se da de forma improvisada, ¿no? Sino que se buscan perfiles particulares de mujeres que puedan ser involucradas en una red de trata. Todavía la carátula, como insisto, es de averiguación de paradero. Recién hoy, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires empieza a meterse en el asunto. Fíjense, estamos hablando de 9 días después de la desaparición de Ruth, ¿sí? Después de la marcha. Después de la marcha, bien. Porque ante la falta de respuesta del Estado, los distintos sujetos y sujetas que están preocupadas por la situación de Ruth se movilizaron. A la semana de la desaparición, el martes, hubo una movilización muy masiva en donde participaron organizaciones sociales, la Federación Universitaria de La Plata, distintas organizaciones estudiantiles, la universidad gente de la Facultad de Ingeniería y de otras facultades que trabajaban con Ruth en unos proyectos de extensión. Y bueno, y a partir de esa presión, es que esperamos, ¿no?, que empiecen a involucrarse otros organismos del Estado para que puedan analizar este caso con mayor profundidad. ¿A nivel nacional hay algún organismo, alguna fiscalía especializada o algo? Existen muchos organismos, de hecho existen organismos especiales que trabajan la problemática, por ejemplo, de la trata, uh-huh. Pero la investigación de la fiscalía, ¿no? La fiscalía de oficio tiene que hacer una investigación para tratar de ubicar dónde está Ruth, la investigación no ha aportado datos relevantes. O sea, hasta que la carátula no se modifique algún delito vinculado a trata, todos esos dispositivos no se activan. No tiene ningún sentido. O sea, sí, como... y en la movilización también contrastó como muy fuerte esto de que la familia por ahí no tenía como una hipótesis posible el hecho de que su hija pueda estar en una red de trata todo esto. Como que por ahí es súper duro porque nadie está preparado para que te pase eso, pero que también es la realidad y como que por ahí se generaba esa tensión entre la hipótesis de la red de trata y la familia como tratando de pedirle a ella que vuelva, como si se hubiera ido. O... No, de por ahí en la movilización como con un montón de esperanza de que no sea así y por ahí eso contrastó muy fuerte. O sea, ojalá que no, pero como que a esta altura es algo que hay que tener en cuenta y poner al Estado a disposición para acelerar la búsqueda dentro de este terreno también, no solamente uh-huh. como averiguación de paradero, digamos. Exactamente, un poco la demanda de las organizaciones y por eso la movilización es que el Estado ponga todos sus recursos a disposición, porque no es cualquier persona la que está desaparecida en este caso, sino que es una mujer pobre, ¿no? Y claro. Bueno, sabemos ya las estadísticas de femicidios y de violencia de género en nuestro país, las tenemos bastante claras. Después del 3 de junio, sobre todo, fue algo que salió a la luz más que nunca. Y decir que hay una mujer pobre, estudiante, ¿no?, desaparecida, implica tomar el caso con mayor profundidad. A 10 días o 9 días de la desaparición de Ruth, que no haya datos, que no haya ningún dato, nadie que la vio, ni una pista por donde seguir el tema, nos parece que es grave y nos parece que tal vez no se estén haciendo los esfuerzos que se deberían estar haciendo desde la provincia de Buenos Aires, desde el municipio, desde el Estado Nacional, para que se esclarezca la investigación. Fer, ¿y hay alguna otra movilización, concentración, actividad para visibilizar el tema? Todavía no está llamada ninguna movilización. Se suspendió una conferencia de prensa que se iba a hacer en la Facultad de Ingeniería precisamente porque no hay datos nuevos para aportar sobre uh-huh. el caso. Y realmente este silencio es llamativo. Claro. Que a 9 días, casi 10 días de la desaparición de la persona, no haya ningún dato relevante que nos lleve lleve por algún camino a la investigación, es significativo. Un silencio tan, tan potente nos hace sospechar, sobre todo nos hace sospechar de la incapacidad que tiene el Estado provincial de llevar adelante una investigación de este tipo, en donde todos los organismos del Estado deberían estar puestos a disposición para tener algún dato de dónde puede encontrarse Ruth. Sí, sobre todo también porque 9 días es un montón de tiempo. Puede ser que esté en La Plata, como también puede ser que esté en Tucumán o Catamarca o incluso un país vecino. Es como que es alarmante y se lo está tomando demasiado, como está muy naturalizado incluso en los organismos que tendrían que activar la búsqueda, digamos. Es como que preocupa mucho. Exacto, y es un caso que todavía no ha tomado relevancia a nivel nacional, por ejemplo, y conversábamos con algunas compañeras que, bueno, no nos resulta llamativo, pero sí, una vez más, tenemos que lamentar que, como este es el caso de una mujer pobre, ¿no?, todavía no ha tomado relevancia a nivel nacional. Todos conocemos, no sé, el caso del femicidio del country, ¿no? Claro. En donde, para colmo, digamos, se habla de emoción violenta, ¿no?, etcétera. Pero una vez más, las mujeres pobres y en situación de vulnerabilidad son invisibilizadas, no son tomadas en cuenta por el Estado, y esa es la denuncia que hacemos las organizaciones sociales, y ahí está la urgencia también para hacerse cargo de este tema. Qué contraste fuerte que planteaste recién, ¿eh? No lo había pensado, pero contrastaste dos situaciones con, bueno, con fuertes características de violencia de género, pero bueno, muy, muy diferentes en términos materiales o de también de periodísticamente, ¿no? Entonces, fue fuerte eso, me quedé pensando. Bueno, no tengo nada más que agregar, yo la verdad que no sigo el caso al igual que todos y la verdad que preocupa. Bueno, por último me gustaría dar los teléfonos a los que se puede llamar si alguien tiene algún dato, si alguien vio, escuchó algo o, bueno, no sé, quiere aportar información, que son 0221-423-6690, interno 155. No, repito, es 0221-423-6690, interno 155, o con Estefanía Zambrana, que es la mamá de Ruth, al 155-429-717. Esos son los teléfonos. Bueno, hasta acá llegamos con la columna. Próximamente tendremos invitándonos y contándonos sobre el Encuentro Nacional de Mujeres número 29, si no me equivoco. Número 30 Encuentro Nacional de Mujeres, que se va a realizar el 10, 11 y 12 de octubre. Estamos invitando, aprovecho el momento al aire, que nos estamos invitando desde la colectiva feminista mixta Mala Junta a viajar con nosotras, así que cualquiera interesada nos puede encontrar en el Facebook, colectiva Mala Junta La Plata. Bueno, queda planteada la invitación. Muchas gracias, Fer. Gracias a ustedes. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno, ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompaña. Que las ánimas acompaña, que las ánimas acompaña, que las ánimas acompaña. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa, ruega por ella. Desde la ciudad de las Diagonales, Baldosa Floja. Yo soy el cantor de mi barrio que vino hasta el centro buscando olvidar. Celedonio. Celedonio, vos te has ido, pero queda tu pasado palpitando en la centena de canciones que dejáis. Dale, otro más. ¿Doble castigo? Desfile obsesionante de recuerdos que al pasar me acosan en mi noche infame. Y te... A ver vos, Marafiotti. A ver, Robert. Viejo Buenos Aires. Viejo Buenos Aires, cómo has cambiado, rincón de mis amores. Sueño de tus albores, que despiertan la grandeza de tus primores. En el recuerdo, y tu nombre flotando en el adiós. La esquina del Herrero Barro y Pampa, tu casa. Bien, ahí estábamos escuchando a Roberto Goyeneche. Hoy se cumplen 21 años ya de su muerte, fue el 27 de agosto de 1994, ahí en la ciudad de Buenos Aires. Estamos escuchando una entrevista que le hacía Carrizo, le comentaba un poco lo que era, bueno, sus temas, y él iba charlando un poco de eso. El gran polaco Goyeneche, uno de los baluartes, obviamente, del tango de la República Argentina, hincha del Platense, de El Calamar. Él había nacido en Saavedra, ahí el barrio de Capital Federal, en el año 1926, y bueno, fue uno de los destacados cantantes y obviamente cantautores del tango local, vamos a decirlo de algún modo. Y bueno, queríamos homenajearlo desde nuestro modo, y también Radionauta lo homenajea día a día, porque el balcón de aquí de la radio lleva su nombre, así que para nosotros es importante, obviamente, en este día, en este aniversario de su fallecimiento, charlar un poco sobre el polaco. Y escucharlo, ¿no? Es para darle un poco de entidad a nuestra tendencia tanguera, porque hay que decirlo, Baldosa Floja es un tango. Que no sé si... Estaba buscando a ver si Goyeneche lo interpretó en alguna ocasión. No terminé de buscar, pero seguramente, porque era un gran intérprete. Es... Tiene tangos muy, muy, muy famosos que ha interpretado con mucha elegancia. No, Naranjo, si, Flor, Naranjo Flor, balada para un loco, que lo hizo con Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, obviamente. La última kurda. La última kurda, sí. Sí, no. Algo que para nosotros, capaz en un momento dice que el tango llega en un momento de la vida, ¿no? Obviamente, capaz después de los 30, 35, bueno, Leandro. Claro. está por no llegar el tango, ¿no? Lentamente. Nosotros... Pará, acá, igual las jóvenes malena, no te subas al carro de la juventud, por favor, Yo quiero recalcar que todas las cosas que dijo José las sabe de memoria. Uh-huh. Me asombra tu capacidad de recordar fechas y lugares. Uh-huh. Sí, tengo esa suerte, vamos a decirlo de algún modo. Y bueno, uno, aunque no esté empapado en lo que es el tango, obviamente, yo escucho todo tipo de géneros musicales, pero es como que está en el día a día el polaco Goyeneche y es parte de la cultura argentina, la cultura de barrio, la cultura de los arrabales, vamos a decirlo de algún modo, de la capital. A mí me gustaría bailar tango, la verdad que no sé. Pero... Acá en el Olga se baila tango. Acá en el Olga y se baila tango. Bien, ¿podés aprender acá mismo? Sí. No, soy muy patadura. Hoy a la noche la gente... No sé si me animo. Se puede acercar acá a Olga Vázquez y bailar un tango con Amoretti. Bailar un tango. Ese va a ser el próximo eslogan de campaña, me parece. Bailar un tango con Amoretti. Bueno, pero el polaco Goyeneche no fue solo un gran músico, sino que fue chofer de colectivo, fue taxista y fue mecánico. Así que bastante variado su ámbito laboral. Y bueno, desde aquí de Baldosa Floja queríamos hacer este pequeño homenaje a uno de los grandes cantautores de la República Argentina. Después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte, siempre, siempre. Siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente y en el frío de mi mente tus besos no dejará. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido de mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida en nada más. Es tan poco lo que falta para irme con la muerte. Ya mis ojos no han de verte nunca, nunca. Y si un día por mi culpa una lágrima vertiste porque tanto me quisiste, sé que me perdonarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida en nada más. Baldosa Floja, desde la ciudad de las Diagonales. Baldosa Floja, política y cultura local, todos los jueves de 8 a 10 de la noche. Baldosa Floja. Bien, ya son las 9:20, ha pasado gran parte del programa de Baldosa Floja del día de hoy. Malena, si la gente se quiere comunicar con nosotros, ¿a dónde lo puede hacer? Lo puedes hacer por teléfono al 451-6917 o comunicarte por Facebook a Baldosa Floja, nos encontrás ahí, somos una página para poner me gusta. Bien, ahora nos convertimos en página. Nos convertimos en página. Y nos me gustean. ¿Eso quiere decir que ascendimos en Facebook? De algún modo. Está buena las estadísticas. Quiero recalcarlo. Eso no es. Interesante. Significa lo que es. Y estadísticas también de la gente que está escuchando la radio, que es bastante. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que sucedió en el Consejo Deliberante en el día de ayer. Obviamente, en esta sesión número 18. Ya con un poquito más tranquila en lo que es en la cuestión política, ¿no? Después de las elecciones del 9 de agosto. Siguen siendo un poco cortas igual. Esta sesión creo que duró 20 minutos, ¿no? Y más o menos. La anterior sesión había durado 15. Bien, vamos. Bien, o sea, fíjate. Sumando 5 minutos. Lo que trabajan los muchachos. Esta creo que fue un poquito más larga, empezó a las 11 de la mañana y creo que terminó tipo 12. Pero bueno, uno de los puntos que se trató ahí en la sesión del Consejo Deliberante fue el tema de las obras hidráulicas para el Arroyo Maldonado. El concejal por el Frente Renovador, que es Gerardo Jazmín, bueno, presentó unos distintos proyectos, ¿no? Obviamente que trata de lo que es esta obra de rectificación del curso del arroyo El Regimiento y también del arroyo Maldonado. Bueno, también tiene que ver con todo lo que es estas obras, entre comillas, ¿no? Lo que pasa es que hay muchas obras para el Gato y para el Maldonado y muy poco. Claro. Que no arrancaron. Por sí, eso este proyecto surge del reclamo de los vecinos de la zona que solicitaron que se limpie el arroyo porque se inunda con la contaminación. Uh-huh. Así que bueno, se hicieron algunos trabajos de limpieza y de entubado, pero bueno, las tareas no alcanzan porque en estas últimas semanas estuvo lloviendo mucho, pero vamos a ver qué pasa. Bien. Sí, ahora la provincia tomó deuda por 4.000 millones, ¿no? 4.500 millones para hacer Luján. Obras hidráulicas, vamos, después las van a subejecutar como lo hacen siempre, obviamente. También hubo el Gastón Crespo presentó un proyecto relacionado a lo que es la cantera de Hernández. Este es un tema que se viene hablando en las diferentes sesiones del Consejo Deliberante, pero obviamente desde el espacio progresista, vamos a decirlo de algún modo, donde Gastón Crespo está a la cabeza. Bueno, se pide obviamente que se deje de tirar basuras, obviamente que el servicio de 72 horas, este servicio municipal, sigue arrojando residuos en zonas aledañas a las diferentes canteras. Bueno, esperemos que se tomen cartas en el asunto, como ya se venía haciendo este convenio supuesto que se iba a hacer entre la universidad y los diferentes estamentos de la sociedad, con instituciones, barriales, bueno, de algún tipo, para llegar a un acuerdo de algún modo. También hubo preocupación por el estado de liceo, todo esto lo del Normal 1 y otros colegios. Sí, varios colegios secundarios estuvieron protestando, estuvieron haciendo sentadas, estuvieron manifestándose por las condiciones edilicias. Ellos lo que piden básicamente es poder ir a clase sin correr ningún riesgo, ¿no? Uh-huh. Así que también se intentó declarar la emergencia edilicia, sí. La emergencia educativa en materia de edilicia de infraestructura, pero el Frente de la Victoria rechazó esta iniciativa que lo que tiene de bueno, digamos, declarar la emergencia educativa es que eso permite que se avance más rápidamente en solucionar los problemas, pero yo, chicos, en la escuela doy clase en un aula de Durlock. Bueno, es un garrón. Es un problema grave las condiciones de las escuelas bonaerenses. Y en las elecciones, en las recorridas, se notó eso. Sí, sí, sí. Ibas a votar y veías el estado en el que estaba la escuela pública y es impresionante que la gente siga votando obrera, la verdad. y a otro más, porque sí, el responsable, y a, porque Scioli, digamos, es el gestor, sí, el gestor de estos edificios de ruidos. Bien, ya para ir finalizando lo que significa el Consejo Deliberante, bueno, hubo una parte donde los concejales obviamente pidieron para que aparezca Ruth Ávila Zambrano, este tema que, bueno, que estuvimos charlando con Fernanda hace algunos minutos, y bueno, dice obviamente que, bueno, que el Estado se ponga en la búsqueda, que ponga todas las herramientas a disposición para que de algún modo u otro se empiece a hacer una investigación más activa allí en lo que es la ciudad y obviamente también en la cuestión provincial y ya más lo que es nacional. Así que ahí bastante variado la temática del Consejo Deliberante, pero la verdad, desde nuestro lado obviamente, y también yo creo desde la sociedad en sí, que esperemos que el Consejo Deliberante se mueva un poquito más, obviamente, sí, sí, con que, temas que se generan más debate sobre temas que por ahí nos influyen más en la ciudad y sí, ordenanza, ¿no? Leandro, claro, imagino cosas finas y que van al día a día de la gente que capaz no está al tanto. Ojalá que discutan problemas estructurales. Hace tiempo que no lo hacen, ¿eh? No es que solamente en los meses de elecciones. Uh-huh. El año pasado, digamos que fue un año muy particular, post inundaciones, tampoco se discutió demasiado. Esperemos qué pasa después de las elecciones. Demuéstrame esperemos, si Dios quiere, encontrarte aquí en Radio Nauta. Contagiándose del otro. Radio Nauta 106.3. Radio Nauta, dial expansivo. Arrancá el día en Radio Nauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en La Mañana Platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. ¿Querés vender la pulseada? La mitad del precio de tapa es para vos. Necesitamos seguir sumando manos para dar la pulseada juntos y llegar a cada barrio. Somos la única revista de la región vendida por personas que ganan el 50% del valor de cada ejemplar. Acércate a nuestro local en calle 59 entre 25 y 26, número 1515 La Plata, o llamanos al 0221-453-2516. Hacemos comunicación popular hacia un país con infancia. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. De una. De lunes a viernes, de 1 a 2, compartimos las noticias en Radio Nauta. Yes, please. Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Baldosa Floja. Baldosa Floja. Política y cultura local. Dale me gusta a nuestro Facebook, Baldosa Floja. Nuevo bloque de Baldosa Floja y escuchábamos un poco de música. Y aquí ya tenemos a nuestros invitados, a nuestros niños Tsunami. Y antes, permítame antes de hablar, antes de comenzar con la entrevista, aprovecho para mandar unos saludos, a despedir a nuestro gran productor Tigre Aymar, a saludar a Mil y su compañera y a felicitarlos por estos 5 años juntos. Y también aprovecho para mandar un saludo a Ailu, que nos está escuchando y nos manda mensajes. Ahora sí, estamos con los niños Tsunami, que ya están preparando su guitarra, sus acordes, y se están preparando para tocar. Bienvenidos. Muchas gracias, Leandro. Acérquense, preséntense. Nos presentamos. Bueno, yo soy Martín. Damián, un abrazo para todos. Buenas noches. Bueno, somos muy contentos de estar acá. Bueno, la invitación de Male, que ahí estamos recorriendo espacios académicos. ¿Son compañeros de facultad? Fuimos compañeros de facultad, ¿no? Cursamos fotoperiodismo, claro. Una materia copada. Bueno, pero cuenten un poco de ustedes. Yo te cuento lo que me preguntes. Bueno, sí. a mí me da mucha intriga el nombre. Sí. Me interesa saber cómo surgió. Por ahí es un nombre distinto, podemos sí. decir. Bueno, yo soy un niño de 39 años que vive hace 20 años en La Plata. Uh-huh. No lo quiero contar muy salvajemente, pero. Viví bastante desordenado y bueno, en una época de mi vida que había tsunamis en Indonesia, soñaba con los tsunamis. Wow. Sí, soñaba con los tsunamis y a veces los sueños estaban buenos, a veces no. A veces eran medio futuristas, que eso debe ser porque me gusta leer mucho ciencia ficción. Pero después también en unos libros de Asimov el otro día justo me encontraba con que las construcciones que soportan las aguas son circulares, porque había como unos cuentos abajo del agua y toda una historia. Así que no, eran bastante... No sé, estaban como... Y bueno, y Niño Tsunami, eso y esa metáfora así, después se fue convirtiendo como en un concepto de... Más que nada espiritual para unar a mis almas gemelas ahí, que son mis... porque medio que se gestó también, como tomó forma... vos, corregime, ¿eh? No está. Pero tomó. Está hablando muy abstracto también. Sí, tomó forma en un momento oscuro, bastante digamos. Sí, un momento bastante oscuro mío. ¿Cómo fue ese momento? Fue oscuro. Bien. Entonces sí, bien. Fue oscuro, sí. ¿Hay sí. más integrantes? Hay más integrantes, es un colectivo de laburo. Hay muchos integrantes. Bien. Muchos sí, integrantes lo que tiene, y. Lo, sí. que tiene, perdón, lo que tiene el proyecto básicamente es que es abierto. O sea, y también es como nómade. Si bien puede estar acá en La Plata armado, puede suceder en Bahía, en Bahía Blanca, nosotros somos de Bahía Blanca. Y puede suceder en una playa cerca de Bahía Blanca, puede suceder en Mar del Plata, puede suceder en. Siempre se está invitando a gente a tocar. Es abierto, digamos. Y es bastante sí. abierto y puede, nómada también. Y puede suceder en múltiples formatos también, así. Como también como el tema de la cuestión de la autogestión a veces toma así como esa forma media plástica de bueno, y a veces que. Por eso viste que te comentaba recién que la mayoría del material que está subido es material en vivo. Es bastante performativo también el. En realidad también si tenemos que ser como profundizar y ser sinceros, es también una como una tiene una dimensión en la que fue una mentira que pudimos ir sosteniendo en el tiempo, porque claro, porque hay veces que no hubo, hay muchas veces, muchísimas veces. Por ejemplo, la primera vez que tocamos el 8/8/2008, uh-huh. ¿Viste que místico todo? Ensayamos una vez y sonó bárbaro, entonces dijimos empezó esto, nos creímos la mentira. Y bueno, y después de ahí fue como mentira de un chiste, no es una mentira, es una también todo lo que tiene que ver con el arte, en todo lo que tiene que ver con el arte encontré muchísima dignidad yo. Entonces, así, sí, tengo que poner serio. Así que está bueno, pero ya te digo, como a veces para gestionar y producir cosas toman formas múltiples, ¿viste? Y podés, y también lo que permite vivir hoy en día también es como más fácil también y más barato producir. Uh-huh. O sea, ¿y en qué estilo se definirían? Sí, el estilo de hay una canción que para mí es canción tsunami, ya tiene como una identidad. Tiene su propio estilo. Sí, hay canciones que son canciones tsunami, porque tiene las canciones tsunami, tienen lírica, hay una lírica. Hay una cuestión que el otro día escuchaba, por ejemplo, a este chico que es muy interesante, que se llama Johansen, que sí. también tiene una cuestión ahí él con aceptar sus lugares muy diversos de donde proviene él, como en su identidad. Sí. Entonces él hablaba de la musicalidad en los idiomas y eso. Y bueno, yo tengo un trauma con el inglés de que repetí dos veces tercero junior, malísimo. Me rateaba, era malísimo. Pero sin embargo canto en inglés. Claro. Canto en un inglés medio vikingo que debe tener que ver con el apellido irlandés que tengo. Bueno, por suerte dejé el alcohol, pero era como un vikingo, ¿no? Bueno, yo creo que los quiero escuchar ya. Bueno. No sé si alguna pregunta más o ya arrancamos con un tema. ¿Le querés prestar el sí. micrófono? Estamos laburando esto, es como. Así para respetar, claro. Para respetar el lugar. Concepto, para respetar el concepto, ser coherentes y sinceros, que desde la sinceridad está buenísimo siempre laburar. Este tema es la tercera vez que lo tocamos. Vamos a ver qué pasa. ¿Sí? El otro día, como me emocioné mucho, escuchaba. Yo soy taoísta, practico tao. Y escuchaba un predicador. Y el predicador decía: qué lejos que a veces. Qué lejos que está Dios, dijo. Y como a mí me emocioné mucho porque no había nada en esta canción. Había solamente un estribillo, New Wave. Uh-huh. Por eso de nacer en el 75. ¿Vos en qué año naciste? 79. Claro, eso es eso. Es eso también. Digo, eso es lo que mamamos, porque nosotros fuimos creciendo y escuchamos música New Wave. Claro. ¿No? Pero el estribillo solamente decía: estoy muy lejos, decía. Como eso era lo único que tenía para acá, ¿no? Era una melodía muy simple y lo único que decía la canción es: estoy muy lejos. Y entonces cuando lo escuché al predicador este, como me re llegó, ¿viste? Así, entonces, bueno, hay lugares como muy emotivos que no son muy racionales. Son como así, como decías vos, bastante, no sé cómo dijiste. Está abstracto. Como bastante abstracto, sí, sí. Entonces, bueno, vamos a ver qué sale. Vamos. Lo tiramos para abajo. Thank you. I see into the ocean. Sacamos un segundo, así como está, si quieren, ¿eh? ¿Sí? Como o queremos quiera. Charlar como quieras. No, también si querés puedes comentar un poco el próximo tema. Lo vamos a comentar, sí. Historias. Sí, buenísimo. ¿Cantaste en inglés bastante bien? Canté bastante bien en inglés. Bueno, problemas gramaticales, no se entiende bien lo que dice, pero... Se puede traspasar a la fonética. Si vos le pedís fonéticamente, cualquiera puede cantar. Sonó lindo. ¿Por qué en inglés? Yo creo que también porque nos gusta alguna mucha música que está hecha en inglés. Entonces, yo por ejemplo, como en mi parte musical artística, sí, me aboqué a estudiar música de la India. Tengo un maestro, un guruji de India. Esto es otro... soy muy bipolar y tengo... Ese es mi otro aspecto que yo le dije a Male que estaría bueno que enfoquemos en este proyecto esta vez. Y otra vez vengo disfrazado de otra cosa. No, con todo respeto, ¿no? Pero bueno, el tema que viene lo compuso Dari, que es un guitarrista con el que estuvimos laburando en un disquito, que ese fue un disquito que pudimos grabar en vivo, que está piola, que se llama Tsunami 010. Bien. Que grabamos, está grabado en vivo, una fecha que hicimos con Shaman y con otra gente allá en el Galpón de Tolosa. Hay varios temas subidos ahí en YouTube de eso. Y bueno, él es nuestro chamancito querido, es un chamancito. Y bueno, nada, hizo esta poesía hermosa. Él es un gran músico, una gran persona y muy profesional también. Tiene como más experiencia que nosotros en grabar discos bien grabados y toda la cuestión. Entonces, estuvo buenísimo el proceso de laburo con él y es muy talentoso y muy sincero, muy honesto con su arte. Entonces... También compartimos la otra faceta de toca citar también, así que hacemos dúo a veces, tabla citar. Qué bueno, que de paso ya metí un chivo y el 12 toco de soporte de Sai en la sala 420. Toco con un chico que Jeremías Martínez, que va a tocar teclados y traversa, y yo voy a tocar tabla hindú. abrimos. ¿Y el Tsunami tiene alguna fecha próxima acá en la ciudad? No, o... estamos laburando ahora. Ah. Estamos empezando a laburar de nuevo y ojalá que sí aprovechar, porque yo ahora, bueno, cumplo 20 años acá, pero me retiro después, me voy a vivir a Tandil. Entonces, uh-huh, aprovechar que él está en Capital y hacer un par de fechas acá. Nosotros, nos acogió el indie de acá, como conozco mucha gente de acá que toca y con la que toqué, compartí cosas y todo, pero no nos interesó, creo, no pusimos la energía tampoco en el show business, porque eso también pasa en lo chiquito, guarda, como, claro. Y que está muy bueno, pero no trascendimos así, ni hicimos conocido ni nada, y creo que no nos interesa, ¿no? Básicamente por ahí no, puntualmente no nos interesa. Puntualmente no nos interesa, pero está bueno como generar está, algo, claro, juntarse con bueno, gente, compartir. Claro, y está bueno la identidad también, sí, claro. La identidad cultural de La Plata es muy piola. A mí hay artistas muy interesantes que justamente, mirá qué detalle, no, ninguno de acá, pero muy pocos son de acá, muy pocos. Una vez Pángaro decía, lo fui a ver en vivo y Pángaro decía, es un cago de risa Pángaro, y es de Comodoro Rivadavia, él nació en Comodoro. Y dijo, tenía la sala llena y es un showman, un frontman increíble el chabón. Y dijo que dice que hoy se había enterado que él, yo nací en La Plata, dice, porque dice Diario El Día. Lo que dice el diario es la verdad. Claro. Viste, no, pero dice, no, yo nací. Les cuento un... Un saludo a la gente del Diario El Día. Sí, un saludo a Pangaro, que los queremos mucho. Y un saludo a Pangaro. Fuck you. Bueno, chicos, si tiene el micrófono abierto. Dale. Ahí para genial. Hacer el segundo tema. Vamos con este Sensibilizarme. Vamos. Tomo distancia, abstraído, suspendido. Espectador de toda esa locura. No quiero ser actor ni espectador de toda esa locura. Quiero despertar mucho mejor, sensibilizarme para volver a empezar mejor, sensibilizarme para volver a empezar mejor, sensibilizarme para volver a empezar mejor, sensibilizarme para volver a empezar mejor. Mi mundo empieza todo el tiempo, todo el tiempo. Se desintegra el tiempo para comprender. Y cuando llega el silencio y su misterio le envuelve mucho mejor. Sensibilizarme para volver a empezar mejor. Sensibilizarme para volver a empezar mejor. Sensibilizarme para volver a empezar mejor. Sensibilizarme para volver a empezar mejor. Transpiramos, por lo menos transpiramos. Genial que... Sí, se ve, ahí está. Que ponemos huevo. Estamos poniendo una foto en el Facebook, así también la gente los tiene. Ve que transpiramos. Ve que transpiramos. Ya nos van a recorrer la calle, nos puede correr tranquilamente por la calle. Puede cagar a trompada. Bueno, bien. Bueno, este tema sonó bien, como el anterior. Este lo había practicado ya hace un tiempito. Este conceptito hace un montón que no lo tocamos. Tampoco hacía muchísimo que no nos juntábamos. Pero 3 años, 2 años. ¿Que no nos juntamos? No, que no lo tocamos. ¿Que no lo tocamos? ¿Y desde la Inqui? No, lo tocamos en vivo hace un año y medio. Sí. Sí. ¿Los dos son de Bahía? Los dos somos de Bahía, pero no estamos en Bahía hace mucho. Pero entonces, se conocen de... Vive enfrente de mi casa, este individuo. Y era como, era el Batman, era el Robin de Batman, que era mi hermano. Se disfrazaban, tenían la baticleta, con armas, todo. Tenía el soplamoco de Batman. Por eso no están en Bahía, porque capaz que... Por la nueva provincia, creo que no estamos en Bahía, por la nueva provincia, por la iglesia, por el polo petroquímico y por la quinto cuerpo ejército, por eso no estamos en Bahía. Bien, ahora son casi platenses, vamos a decirlo de algún modo. Sí, está mucho mejor que Bahía, sí. Sí, de algún modo. Chicos, vamos a hacer, ¿quieren que hagamos ese que pasaba en ese teaser? Dale, sí, sí, le vamos a hacer alguna preguntita más cortita, dale, pues ya va a venir el otro programa que ya empieza de 10. Okay. A 11, y más que nada preguntarle si tienen algún proyecto a futuro, obviamente siempre hablando la cuestión de si somos un proyecto abierto, que puede existir gente que puede venir a tocar con nosotros o de algún modo hacer algo bien colectivo, pero a futuro tienen pensado armar algo y plasmarlo en mira, un disco. Mira, ahora vamos a empezar a laburar con Jere, que te comentaba recién que vamos a tocar en otra propuesta, va a empezar a tocar teclados con nosotros. ¿Te había dicho eso? Sí, señor. Sí. Entonces meter un tecladito que cambia el sonido, porque casi siempre trabajamos en cuarteto con dos violas, ¿viste? Que es una forma de laburo y es un sonido también, entonces meter un tecladito a ver qué pasa con eso. Y empezar a armar maquetas para tocar, ya sea bien para tocar o para dejarlas pulidas para grabar en estudio, que sería como un desafío nuevo para nosotros porque no tenemos casi grabadas cosas grabadas en estudio. Claro. Era como ese teaser que te lo mandé por eso, porque está más o menos prolijo, que son unas tomas así como estoy acá, y dos tomas de voz. Bien, listo. No, pero en YouTube se puede escuchar. ¿Cómo es el canal de YouTube? El canal dice de Tsunami Voice. Tsunami Voice. Y en Facebook. Y en SoundCloud dice Tsunamis. Dice Tsunamis en mayúscula y Tsunamis en minúscula. Hay dos canales con cosas. En realidad hay bastante también material ecléctico mío también. Aparte de... Igual en la página de Facebook, si alguien osa de querer investigar. Claro, está el fanpage de Niño Tsunami. Ahí hay videos, hay cosas de Bandcamp, hay cosas de YouTube, hay cosas. Bien. Y está el concepto un poco también, el concepto del contenido que vamos metiendo, sí, que lo votamos a Leandro Moretti, por ejemplo. Bueno, gracias. Sí. Vamos a hacer como un pequeño homenaje al monstruo de González, unas vueltitas en una canción y hacemos una estrofa de un guitarrista que creo que nació en Argentina, pero es un animal. No nació en La Plata, ¿no? No, González, ¿cómo se llama? José González. José González. Canto un poquito de Sacred Trivialities y entramos con Believe, que no da ya contar Believe, ¿no? No, es la provocación de aceptar que uno es un chorro también, sí. Bien, por mi parte, ya les quiero saludar también a mis compañeros, lo quiero saludar al Colo porque, bueno, ya se acerca el final del programa y, bueno, le quiero decir a la gente que va a estar subido el programa del día de hoy ya en la página de Radio Nauta y también en nuestro Facebook, que es Baldosa Floja. Y bueno, nos estamos escuchando el próximo jueves de 20 a 22 horas aquí en FM Radio Nauta. Y nos vamos con The Tsunamis Boy. Buenísimo, vamos a hacer Believe. Vamos a hacer Believe. Y les agradecemos un montón. Gracias por haber venido, chicos, sí, la verdad. Sí. Un montón. Y a todos, nada, lo mejor de deseo, que Dios los bendiga y nada, eso. Blind to know your vest, hurry up to the hallway of grass. Different now, every step feels like mine. golden light, see the flash of your eye. So how you gonna feel when it all comes down, your second trivialities? So how you gonna feel when it all comes down, your second trivialities? I believe in miracles, oh yes. I believe in a best world for me and you. I believe in you again. Aha, aha. I believe in miracles, yes. I believe in a best world for me and you. Have a dream that I have control. I believe. I believe in you. I believe in you. I believe in you. That's the fire. I believe in miracles. Yes. I believe. That's a world for me and you. Have a dream that I have control. I believe in miracles. I believe in you. I believe in you. Votamos a Leandro Moretti, por ejemplo. Bueno, gracias. Sí. Te quiero decir que durante mucho tiempo te googleé. Esto fue Baldosa Floja. Un programa de política y cultura local.